Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxels. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxels con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxels, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxels, como todos los lunes, haciéndoles el aguante hasta las 22 horas, con la mejor música, con la mejor buena onda también. Vamos a estar haciendo consigna, por supuesto. 14 grados hace en la ciudad de Quilmes, un día lluvioso horrible, llovió todo el día. Por suerte no me mojé mucho, porque hoy entré al laburo tarde, así que cuando me levanté llovía, pero mucho no me calenté porque ya había dormido un par de horas lindas, no como en otras ocasiones. Así que eso fue el motivo para despertarme contento este lunes lluvioso. Estoy con Dami Espadea en los controles. Buenas noches, Dami, ¿cómo estás? ¿Hay aplausos para Dami o no hay aplausos para Dami? Ahí va. Hoy estoy solo, sin mi compañero. Hoy sí, a ver, vamos a hacer la prueba. Buenas noches. Con ustedes, damas y caballeros, el señor Leo Pibu y Ponce. No vino Leo. Tuvo un problema en casa, Leo. Esperemos que esté todo bien. Que no va a poder estar esta noche aquí con nosotros. Pero a mi izquierda, en realidad está fuera todavía de la pecera. Está ultimando detalles con su guitarra. Está con nosotros Franco Sestari, ¿sí? Viene a presentar el disco Corazón en Vuelo. Nos trajo acá un disco para pasar música, un especial con Peteco Carabajal. Tenemos una canción para hoy. Tenemos consigna en el día de la fecha y nos pueden mandar un audio en el 11-6400-7047. 11-6400-7047. Nos pueden llamar por teléfono también, que sería genial esta noche que me llamen por teléfono, que estoy solo. Esta noche sería genial. 4200-6511, 4200-6511, charlamos por ahí un poco con lo que tiene que ver con la consigna, ¿no? ¿Cuál es el peor día de la semana y por qué? Por ejemplo, a mí tengo un problema, por ejemplo, con los viernes. Porque los viernes es como que ya llegás cansado, ¿viste? El viernes, último día de la semana, en mi caso. Para muchos termina el sábado, en mi caso el viernes, por suerte. Y lo que me pasa es que también es viernes, ¿no? O sea, ya se acerca el clímax fiestero, quizás el clímax de beber algún que otro trago. Yo tengo esa disyuntiva con el día de los viernes. Pero los lunes termino muy... Aparte, los lunes... Bueno, hoy por suerte no le veo la cara a Leo, porque tenía que bancarme la cara de Leo todos los lunes. Fue... Hoy, pobre Leo. Pero le veo la cara a Dami, que eso es muchísimo también. Encima Dami estaba entrenando, hoy se suspendió el entrenamiento de Dami por lluvia. Lo raro es que Dami entrena bajo techo, ¿no? Claro, capaz que hay gotera. O vos no quisiste entrenar, Dami, por ahí te hiciste la rata y no quisiste entrenar. ¿Viste el partido de Argentina el fin de los pibes contra Colombia? Dami, ¿qué clase de argentino sos? Hoy juega contra México. Pero en los mayores, juegan los mayores. ¿Hoy? ¿O mañana? ¿Estás seguro? Lo voy a googlear porque me levanté cuando vi el noticiero y lo vamos a googlear y lo vamos a decir. ¿Cómo ves a Boquita, Dami? Damián, te estoy hablando, Damián. ¿Cómo ves a Boquita para Libertadores? ¿La semi contra las gallinas? ¿Para abajo? No, pero Dami, pará, vos tenés que tirar para arriba. Vos siempre... No. Yo le tengo mucha fe. En realidad le tenía fe también en la final y bueno. Pero esta vez tenemos que ganarles. No. Esta vez hay que ganarles a la gallina, no puede ser. Porque si nos ganan otra vez, me parece que nos tenemos que mudar del país, ¿no? Realmente. Con todo el dolor que me genera decir esto, porque yo soy bostero, pero de acá a la China. Si nos ganan una vez más en estas instancias... Pero yo le tengo fe al equipo de Gustavito Alfaro. Nos pueden seguir en Instagram. A ustedes que están del otro lado, somos @entrandoaboxes. Sí, vamos a estar participando con historias. Pueden comentar ahí también, comentar la foto que tiene que ver con la consigna, lo repetimos. ¿Cuál es el peor día de la semana y por qué? Manden su audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Obvio que también le pueden dejar un mensaje al amigo Franco Sestari también, que va a estar en un instante cantando con nosotros. Nos pueden llamar también al 4200-6511, 4200-6511. Y hoy, el que llame se puede ganar un premio. Vamos a hablar ahí con uno de los sponsors. Tenemos de sponsor a Bodegón Fénix, que tiene el mejor precio y la mejor calidad en bebida alcohólica, más que nada. Tiene algunas bebidas que no son alcohólicas, pero bueno, nosotros apuntamos a eso, ¿no? Porque conocemos el público que nos escucha, que abarca este programa. Esto es Entrando Boxes, hasta las 22 horas vamos a estar haciéndoles el aguante con la mejor buena onda, con las noticias. Queremos saber cuál es el día más horrible de la semana y por qué. Conté lo de los lunes, no. Que los lunes es muy lunes, ¿no? Y termino muy tarde. En mi casa, por suerte, me esperan con la comida. Creo que es el único día que estoy perdonado a que me esperen con la comida. Porque, según ellos, que si se animan van a llamar o van a mandar un audio. Según ellos, soy muy vago. Dami asiente con la cabeza. Yo, chicos, este año... ¡Es verdad! No. Este año se los puedo recontra repelear a eso. ¿Sí? Porque creo que nunca llevé este ritmo de vida que estoy llevando ahora. Me estoy levantando muy, muy, muy temprano realmente. Y llegando a casa a las 10 de la noche. A ver quién se... Mi viejo, obviamente. Porque ya está, lo mandé de frente. Ahí me informan... ¿Puede ser que haya un audio, Dami? Ahí. A ver si podemos escucharlo. Me informan por cucaracha que ya hay audios. A ver. Hola, sí, soy Mario de Uxon. Y el día de mierda es cuando yo llego de trabajar y lo veo a mi hijo rascándose el higo con las dos manos. Correcto. Ahí digo, la pucha. Tengo ganas de matarlo. Pero se me hizo muy, muy rara la voz. O sea, si no decía que era Mario de Hudson, es más, estoy dudando que sea él, te juro. Tengo un mensaje también que no se animó a mandar un audio y lo mandó por texto. Lionel Z dice: para mí no hay días feos, pero elegir uno el martes. Cuando era peque me deprimían los domingos por la tarde, dice, ya de saber que el otro día arrancaba la rutina era un bajón. Uy, mal, los domingos, viste que llega una hora que el domingo a las 6 de la tarde, y ni hablar en invierno, que oscurece temprano, a las 6 de la tarde ya pintaba la fiaca de te quería morir, aparte que otra vez el colegio, otra vez la rutina. Pero bueno, apoyamos lo que dice ahí Lionel Z. Los domingos son uno de los peores. Vuelvo acá al mensaje que me mandó Mario de Hudson. Sigo dudando de que sea él porque les juro que no le reconozco la voz a mi padre en ese audio. Está entrando aquí a la pecera el señor Franco Sestari con su guitarra. Mientras dejamos que se acomode, tenemos un audio más, a ver, Dami. Bueno, para mí el día más de mierda de la semana es el domingo. ¿Por qué? Porque si bien el domingo es un día de descanso, a las 12 del mediodía te das cuenta que lo mejor ya pasó, que no puede pasar nada más, y que el otro día empieza la rutina de mierda. Y el lunes ya está, ya pasó, ya empezaste, ya arrancaste, ya está. Pero el domingo es la depresión del mundo, me parece. Me parece. Ahí va, otro mensaje de domingo. Ella tiró ahora, no dijo el nombre, no dijo quién era, de dónde era. Domingo al mediodía, pero el domingo al mediodía es muchísimo. A veces no estoy ni levantado el domingo al mediodía. Pero se ve que esta persona es madrugadora. Debe tener ya un par de horas ya en el día como para decir que el domingo a las 12 ya se termina. Pero qué sé yo, para mí el domingo a las 12 recién está arrancando. Este año, vos sabés que creo que estoy quemando neuronas. Porque me olvido de cosas. Este domingo me levanté a las 10 de la mañana. Dije, voy a levantar a desayunar, desayuné. No hice nada igual, ¿eh? Estuve todo el domingo tirado, mirando una serie en Netflix. Elite 2, si vieron la primera temporada, está buena. La segunda, mejor todavía. Y va a haber una tercera, porque el final quedó muy abierto. Así que, nada, eso. Estoy casi spoileando el final, pero con cariño igual. O sea, les recomiendo que vean la serie. Domingo, bueno, vamos a darle la bienvenida, siendo las 20 horas 12 minutos del día lunes 9/9/2019. El programa número 17 de Entrando Boxes. ¿Tenías ese dato, Dami? ¿Llevabas la cuenta? Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro amigo Franco Sestari. Los aplausos. Muy buenas noches, Juan, querido. Espero que no... Ahí está la recibida. ¿Cómo estás, Franquito? La verdad que muy contento de que la lluvia no me mojó, digamos, porque nada, llegué 10 puntos, 2 horas de viaje, no tuve que usar el paraguas, eso... así que a una cuadra me dejó el bondi. ¿Viste? Así que la verdad que mejor imposible. Yo te dije, te va a dejar, el colectivo te va a dejar casi en la puerta. No te dejó en la puerta porque, mirá, no sé, no lo hablé con el chofer, sino te dejaba en la puerta. Franquito, vas a contarnos, Franquito es cantante de folclore. Exactamente, querido Juan. Sí. Sí, empecé, digamos, en el 2016, de alguna manera, esta carrera solista. ¿Anteriormente tenías alguna banda, participabas de una banda o te mandaste directo al solista? No sería, digamos, en realidad una banda, sino que tuve mucha actividad coral. ¿Bien? Siempre de chiquito, yo soy de Mercedes, nací en Mercedes, sí, provincia de Buenos Aires, acá a unos 100 kilómetros, por ruta y acceso de este, ruta 5, ¿viste? Exacto. Tuve mucha, bueno, crecí mucho vocalmente... a nivel coral, digamos, desde muy niño, de los 10 años, siempre tuve presencia en diferentes coros. Cuando vine a Capital Federal a estudiar agronomía, por ejemplo, estuve para ingeniero agrónomo, que nada, me falta la tesis, la colgué ahora con lo artístico, me metí de lleno en este mundo hermoso. Claro, en este mundo hermoso y que el corazón tira muchísimo, que en algún momento obviamente ya la finalizaré para bienestar, para dar por hecho, digamos, una etapa, dónde, digamos. De ¿dónde estudiaste, manera. En La Plata? En La UBA, acá en Buenos Aires. UBA, perfecto. Estudié en La UBA. Y bueno, como te contaba, siempre seguí acá en Capital con en diferentes coros, el coro de la Biblioteca Nacional, el coro del Colegio de Escribanos. Y en el 2016 se me dio la oportunidad de empezar a tomar clases de canto particular. ¿Bien? Con el maestro siempre tengo lindos recuerdos de Ariel Altieri, que canta en el, por ejemplo, ahora actualmente siempre todas las noches está en el Hotel Faena, en un show de tango, el Rojo Tango, ahí en el Faena. Y que de alguna manera él me incentivó ahí, ¿por qué no de manera solista? ¿Por qué no Franco Sestari de manera solista? Bueno, empecé en diferentes certámenes de folclore, pero ya lo llamaría folclore porteño, me refiero al tango, me refiero a la milonga, al vals, diferentes certámenes de concursos que participé. Me nutrí muchísimo escuchar colegas, todo el grillé, como quien dice, que uno va captando el tango, pero bueno, ¿tenés? Mi corazón de alguna manera siempre fue del folclore del interior, ya que justamente nací en Mercedes, siempre en casa se escuchaba diferentes intérpretes y compositores a nivel ese folclore, me refiero a Peteco Carabajal, claro. Mercedes Sosa. ¿Tenés algún referente vos? O... Y sí, claro que sí, tengo, bueno, justamente en el disco tuve el gustazo de... En el disco que, bueno, no sé si lo nombraste, que es Corazón en Vuelo. Sí, Corazón en Vuelo, sí, lo presentamos. Lo presenté por primera vez el año pasado, en noviembre. El año pasado, me acuerdo siempre, el 16 de noviembre. Esa fecha me va a quedar grabada recién. De por vida. Sí, está ayer. Calentito. Si lo tomo, me quemo. Sí. Hace muy poquito. Me acuerdo que lo estrenamos en los 36 Villares, en el bar emblemático de Buenos Aires, ahí ubicado en Avenida de Mayo. Y tuvimos que repetir fecha porque llenamos, gracias a Dios. Qué bien. Lo hicimos en noviembre y en diciembre, la presentación del disco Corazón en Vuelo. Y bueno, como te contaba, la presencia de un gran referente para mí, para todo folclorista, para todo argentino que defiende las raíces de nuestra cultura, como es el gran Peteco Carabajal. Y fue justamente, digamos, me acuerdo en el proceso de grabación, sabiendo que ese tema, de alguna manera, que me refiero a un aire chacarera, que es esa mujer, quería sí o sí que forme parte de mi primer disco Corazón en Vuelo. Y bueno, si quieren lo podemos ir escuchando en un rato vamos a estar pasándolo, como que no, pero qué hermoso logro, ¿no? Vos teniendo como referente a Peteco y en tu primer CD que puedas darte el lujo de hacer una canción con él, es... Y la verdad que sí, tengo que dar gracias al universo, yo creo en Dios, digamos, la verdad que le doy muchas gracias a, bueno, y a Peteco. Claro. Por la tremenda humildad, la tremenda, es normal que los grandes en serio, los maestros en serio, son humildes y ayudan al que recién está arrancando. Y bueno, si ven un poquito, creo que, supongo, digamos, que algo de potencial verán en mí, de alguna manera, entonces me quiso... Esa tremenda mano que es propio de los grandes. Seguramente, yo he escuchado, me has pasado una canción tuya. Ajá. Vía YouTube, la he escuchado. Sí. Y esta charla creo que la tuvimos hace un mes por Instagram, Instagram. Sí, sí, sí. Y gracias a un amigo que tenemos en común, exactamente, que esperemos que llame o que mande un audio por lo menos, ¿no? Obvio, mínimo. Te estamos tirando la pelota, Santi. Y escuché la canción en YouTube, sí. Y dije, chao, este chabón tiene que venir al programa porque un poco también lo que difama por ahí, difama suena como feo. En realidad, difamar es una connotación negativa. Lo que difunde este programa. Sí, difunda, está bien. Empezamos haciendo un programa con Leo porque a los dos nos gusta la radio, incluso. Ajá. Leo nunca había hecho. Ajá. Entonces... le dije, Leo, bueno, mirá, yo conozco un lugar, un espacio, Radio Box, si querés vamos. Y a las 2 semanas de esta conversación que tuvimos con Leo, ya estábamos haciendo el primer programa. Así que salió así de golpe, no teníamos casi que no teníamos claro qué se iba a dar este programa, qué iba a ser. Uh-huh. Y están viniendo invitados, entonces estamos tomando conciencia de eso, de lo importante que es la difusión, ¿no? Exactamente, hoy lo hablábamos por privado, digamos. Exactamente. Te doy gracias, digamos, ahora al aire, a vos y a todos los espacios que nos dan a nosotros los artistas, porque el artista produja, aunque produzca, digamos, el artista, videoclip, todo, pero sin la difusión no somos nadie, sin la difusión y sin, obviamente, el público, que es de alguna forma el receptor final de todo lo que nosotros queremos brindar y regalar y compartir, digamos, a nuestro querido público, ¿no? Exactamente. Así que bueno, acá estamos, acá está Franco Sestar y viene a presentar el disco, viene a cantar un poquito, vamos a estar escuchando en un ratito esta canción de la que tanto habla él y que está orgulloso, Esa Mujer, con Peteco Carabajal. Tenés, por ejemplo, ¿no? Sí, en el próximo disco, ¿no? ¿Con quién te gustaría cantar? ¿Tenés pensado ya ponerle? Si tenés que elegir. Y yo tengo que decir que sí. A mí me enseñaron que sí, ya estamos produciendo el segundo disco. Aunque no sea verdad, digamos, del todo verdad. Pero sí, estoy empezando a animarme a componer. Por ejemplo, este Bien. Disco, en general, son temas. El disco tiene 10 canciones. Claro, son 10 tracks que serían, entre comillas, covers, digamos, de alguna manera, de diversos compositores. Sí. De alguna manera, en este disco quise representar las diferentes regiones de nuestro país. Bien. Ya que tiene, por ejemplo, tiene justamente un aire chacarera de, bueno, de Santiago del Estero, tiene también una chacarera, netamente chacarera. Tengo un poquito de sangre santiagueña. ¿En serio? No solo por la siesta, sino porque mis abuelos son de Santiago del Estero, así que... Mira. Sí, he mamado esta cultura. ¿De dónde son? ¿De qué ciudad? De Loreto. Loreto. ¿Qué queda? ¿Cerca de La Banda? Sí, de La Banda queda cerquita, ¿no? Ahora no sé, la verdad que hace mucho que no voy. ¿No vas? Pero esto es un par de horas, creo. Bueno, que son habrá dos que ir o tres horas a Loreto, de, a mí me gustaría ir a conocer. Es lindo, sí. ¿No? En verano en realidad no tanto. Y en invierno, ¿no? También debe hacer calor ya. Digamos, ahora, a esta altura, seguramente yo estuve en Chaco calor. En agosto, me acuerdo, y hacía 30 grados, te hacía. Claro, no es que son... La gente no lo entiende, no son vagos. Pasa que esa hora, de las 2 a las 5 de la tarde, no puedes hacer otra cosa, claro, ¿entendés? Obvio. Entonces te vas a dormir la siesta, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. Así que nada, quería meter ese bocadillo y nada, recordar que hay que seguir, ¿no? Demostrando lo que la sangre lleva o Ajá. estas culturas que por ahí, las raíces, ¿no? Que por ahí de a poquito se pierden, más jóvenes, ¿no? Nuestra edad. Es que hay mucha influencia del extranjero, hay mucho, digamos, lamentablemente hay que decir la verdad. A mí me gusta siempre decir la verdad, por lo menos la verdad de mi punto de vista, obviamente. Que el mundo, lamentablemente, se rige por el cash, por la plata, por el negocio. Y bueno, lo que vende, no sé si en cuanto al huevo o la gallina, digo, no sé si a nosotros nos gusta porque se nos impone realmente, me refiero por ejemplo al reggaetón, o porque realmente la industria nace, ¿entendés? No sé si entendés a lo que... Sí, tal cual. Si se desarrolla el reggaetón porque al el consumidor le gusta o al revés, a eso voy. Es como una rueda también. Es una rueda, pero bueno, hay que luchar mucho. Y nada, cada vez está más jodido el tema de festivales, por el tema de presupuesto, obviamente, porque necesitamos el público para poder para que los festivales tengan presupuesto para poder contratar claro. a los artistas. Y es así, no hay mucha magia, que digamos. Sos el primer invitado que viene con este estilo musical. Mirá, creo que eso no te lo había contado. No. Pero cuando... Te repito, cuando escuchamos el video con Leo, que yo se lo paso, sí. Nos gustó a los dos. A Leo también le gusta mucho el folclore. Así que una pena que no haya venido hoy. Bueno, ojalá que esté todo bien. Era un desafío un poco también para nosotros, ¿viste? De cambiar el estilo de música. Claro. Pero seguimos bancando eso. La música, el ayudar al que está recién arrancando. Y al que no está arrancando recién tampoco, o sea... Que venga, obviamente, no hay problema. Sí. El tema es apoyar, difundir la música. Exactamente. Así que a eso vinimos hoy. Exactamente. ¿No? Ahí hablando del video, si querés meto el chivo para los amigos que quieran verlo, pueden entrar a mi canal de YouTube, Franco Sestari, y va a aparecer el último video que apenas tiene 10 días más o menos en el... ¿Cómo se diría? No sé, ¿cómo se dice? En el dial, en la web. En la web, se dice. Recién nacido, al primer día ya 1000 reproducciones. Ahí ya llegando ya las 2000 reproducciones. Así que, nada, le agradezco de corazón si lo llegan a ver. Si primero de todo le agradezco si lo llegan a buscar. Ponen en Google Franco Sestari y ya le agradezco. Si lo llegan a ver y le llega a gustar... Y lo llegan a difundir entre sus amigos, simplemente, es muy sencillo. A lo mejor hay una persona que le pueda llegar a interesar y se lo pasan, me ayudan muchísimo. Ponerlo en un cumpleaños, ¿no? Que suene fondo en un cumpleaños y diga, che, ¿y este es? ¿Franco? ¿Que no lo conoces a Franco? Ah, ¿entendés? Y así arranca. Es así, esa es la magia. Fran, la magia. Tenemos una consigna. Apa, tengo miedo, eso no sabía. No sabía eso. Tendría que tener miedo con las cosas que he leído en Instagram. Leí algo. A ver si hay algo más. Leí algo hoy. Me caí. Perdón por la presión. Me caí de risa. Preguntaron. Me imagino que será... supongo que será femenino. Exactamente, preguntaron por tu estado civil. Mi estado civil. Y nada, relacionado. Mi estado civil, estoy en algo. Ah, estoy en algo. Estoy bien, viste como dicen los famosos. Estoy bien. Nada, pero sí, yo creo que es muy importante para el artista tener la familia que siempre lo apoya. Y un amor es muy importante también. Y la verdad que... estoy muy contento amorosamente y nada, y es muy importante igualmente el amor de las fans, obvio. De los fans y los fans ahora en este mundo de diferentes géneros, así diferentes, ¿cómo se dice? Orientaciones sexuales. Exacto. Digamos, es muy importante. Si realmente le gusta el producto del artista, es muy importante el amor que recibimos, porque nos nutre y nos da mucha fuerza para seguir este camino que es súper difícil. Pero es súper, emocionante y es re lindo. La verdad que es muy lindo todo esto. Ahí va. Tenemos un audio en este momento. Dale, a ver, ¿no? ¿Qué nos dice Dami? Hola, queridos muchachos de Entrando a Boxes. Acá el profe Gustavo les envía un saludo enorme. Otro lunes lluvioso y cabalero, como les gusta a ustedes. Acá volviendo de la universidad y escuchando, prendido a la radio, escuchaba esto de la difusión que le dan a los artistas y demás, y es súper importante y grosso, así que bueno, acá prendido a la radio, les mando un fuerte abrazo. Ahí va, el profe Bus haciendo el aguante. Entonces, el profe Bus fue parte del staff de este programa. ¿En serio? Estuvo conduciendo con nosotros por cuestiones personales, también tuvo que irse. No sé si seré yo, che, que se van todos, Dami, no sé qué decir. ¿Soy yo? ¿Decís vos? A ver si se escucha. Estamos probando el retorno de Fran. Ahí me escucho yo, Dami. Me está subiendo el micrófono a mí. Casi me quedé sordo. Ahora sí, ahí está, perfecto. Ahí se escucha perfecto. Ahí, no, está bien. No, pará. Me estás dejando zorro. El profe Gus, entonces, mandando ahí el audio. ¿Profe? El profe Gus, sí. ¿Profe de qué? Es profe de matemática, ¿eh? Era Leo, sí. Qué grande. Pero matemático. ¿Sabes por qué me confundo? Porque le gusta mucho la filosofía. Mirá, entonces, es tan importante en la vida. Cuando venía acá... Sí. Era como que Leo y yo, viste, estábamos en las nubes. Ajá. Y venía el profe y nos bajaba de un cachetazo con su filosofía, ¿no es así, Leo? Sí, sí. Leo, Dami. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande también al profe que está haciendo el aguante. No me extraña, es un gran tipo. Ajá. Y prometió escucharnos, así que... Bueno, vamos. Sigue haciendo el aguante. Vamos. Bueno, te contaba que el programa consta de una consigna. Todos los lunes metemos una consigna nueva. Ajá. La consigna del día de la fecha trata chan. De que quizás por el día lunes, la combinación de ser lunes y lluvia es como igual a caca, digamos, ¿viste? Entonces, para vos, ¿cuál es el día más feo de la semana y por qué? ¿Tenés un día? Yo supongo que el 60% de la población mundial seguramente es el día lunes. Me imagino yo estadísticamente, digamos, porque justamente es el primer día, por lo menos acá en Argentina, y supongo que en todo el mundo es igual, digamos, es el primer día laboral. Por el hecho de ser lunes. Por claro. El hecho de ser lunes. Otros puede ser que una gran proporción, para mí el ranking es primero lunes, segundo miércoles. ¿Miércoles? Pará, ¿por qué miércoles? Yo qué sé. No, pará, a ver, déjame pensar, ¿por qué miércoles? Porque justo es miércoles, ahí está, justamente. No, porque estás entre como que el fin de semana pasado anterior y el que viene, estás ahí en tire, ¿entendés? No terminaste de soltar el fin anterior. Exactamente. Y querés que llegue el otro. Exactamente, entre lunes y miércoles. Independientemente del clima, digamos, siempre en un clima neutral, digamos. Claro. Me refiero a tiempo, digamos. Sí. Uh-huh. ¿Y vos qué sos más, del frío o del calor? Del calor. Yo me iría a vivir a la playa Caribe. O sea, este lunes para vos fue un... Fue un día... Igual no hace tanto frío. Hace tanto frío. Hay una humedad terrible, si eso sí. Pero sí, yo prefiero... Se vienen los días que tanto amo, que es la primavera. El otro día, la semana pasada, fue que, creo que salí de Bermuda. Qué lindo. Es hermoso. Sí. Empezar a salir de Bermuda... Alpargata o jotas, Es, o sea, lo más. No es tan lindo, no es tan lindo para nosotros las personas que somos alérgicas, por ejemplo, al polen. O sea, empieza a volar ese polvito, más a la mañana. La mañana, ponele, cuando voy a laburar, que es el primer fresquito, ¿viste? Bueno, la brisa esa de la mañana. Eso me mata, me mata. Y estoy todo el día estornudando y que me pica la nariz y dame algo que me calme y me pongo gotitas, que las gotitas en realidad hacen mal. En un punto me dijeron, si te pones muchas gotitas. ¿Qué tipo de gotitas? Gotitas, sí, en la nariz. Achí. No quiero decir ninguna marca, pero ahí está, pero bueno, no se dice. Sí, bueno, la primavera es linda. Pasa que es como que hay que acostumbrar a la nariz, ¿viste? No sé cómo explicarte esto. ¿Te pasa? ¿Qué sé yo? Yo gracias a Dios no sufro de eso. No sufro de la alergia. Así que... es horrible. O sea, no puedo dormir descalzo, ¿viste? No puedo dormir descalzo porque ya un poquito de frío ya me mata. Bueno, esta es la consigna del día de la fecha. Sí, ¿querés decir algo? Bueno, nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Tenemos uno, ¿verdad, Mi? Hola, Boxy amigos o amigues, si les copa más la onda inclusiva, ¿cómo va? Mi nombre es Jazmín y para mí el día más de merda de la semana no es el lunes, como muchos podrían llegar a creer, sino que es el miércoles. Sí, sí, señor. Porque está a la mitad de la semana... No es ni chicha, ni limonada, ni fu ni fa. Y veo que hay muchas personas como, bien, llegó el miércoles, mitad de la semana, queda la otra mitad. Ven el vacío medio lleno y yo soy bastante, bastante realista. Y la verdad que no, que falta la otra mitad de la semana para llegar al fin de y relajar. Así que bueno, el miércoles es un día que no me copa del todo. Así que bueno, les mando un gran abrazo y beso enorme. Y espero darme una vuelta por ahí porque se los extraña, che. No sé si entendí bien la consigna, porque en el Instagram pusieron la imagen de un calendario y capaz era media capciosa la pregunta. Si tuviese que elegir realmente el día que más detesto, en ese caso sería el 25 de febrero. La respuesta es muy simple, es porque es mi cumple y yo soy bastante Grinch en todo sentido, no solo con la Navidad, sino con las festividades. Ojo, si es el cumpleaños de otro u otra, ahí me recopa, ¿viste? Ahí la paso bomba, pero en el mío, no, en el mío no. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Queremos reconocer esta voz, Jazmín. No sé si estará escuchando. O sea, creemos que sí, ¿no? Si tanto dice por qué no invitan, que los extraño, que pa pa pa, que pi pi pi. Supongo que está escuchando, Jazmín. ¿Qué te haces, la que no te gusta festejar los cumpleaños, y subís historias bailando, no sé, te pones reggaetón de fondo? Por eso, a eso voy. No, que no se venga a hacer acá la que no le gustan los cumpleaños, porque... Y el de ella también. ¿Usted piensa que no va a salir a perrear? A bailar Dua Lipa. No sé, no sé qué escuchará Jazmín. Pero bueno, gracias. Jaz, un abrazo grande. Cuando quieras puedes venir, estás más que invitada. Estás más que invitada, lo sabés. Y comparte con lo que dice... Comparte con lo que dice Fran. ¿Viste? Que los miércoles, esto, ¿viste? No está arreglado. No, el lunes, y dijo el mismo análisis que yo. Como la mayoría de la gente, primero dijo el lunes, pero sí, ella sí, también sí. Elige el miércoles. No está arreglado. No se conoce, ¿no? No está arreglado, nada de esto. No hay nada, no hay ningún arreglo. Bueno, voy a confiar en tu palabra, no quiero... Pero acordate, estoy seguro que el 50% de la gente opina lo mismo, lunes y miércoles, en ese orden. No quiero ser desconfiado del invitado, así que bueno, voy a creerte. Sí. Tenemos unas preguntas como para que la gente te vaya conociendo. Dale, por ejemplo, ¿qué superpoder tendrías? La típica. Volar. Sí, volar. Como mi corazón, que está en vuelo. Ahí va, y tiró el chivo del disco, te la enganchó, Dami, no lo esperaba ni vos, Mi corazón que quiere volar, quiere empezar a volar, digamos. ¿Un hobby? Artísticamente hablando. Hobby, fútbol. Bien, ¿De qué jugás? Sí, ¿de qué jugás? Y, digamos, no soy tan bueno al fútbol. Prefiero siempre, o por lo menos mis amigos, prefiero en que siempre esté atrás. Que voy bastante duro, digamos. Bastante siempre me tiro fútbol 5. Soy el típico que se tira al piso, que no se debe. Pero bueno, es la que va. Decime que por lo menos en Fútbol 5 jugás con los botines de Fútbol 5 y sí, no con los tapones, ¿no? No, porque, no, cerruchito chiquitito. Sí, claro. Sí, obvio, y porque no hay una guasada, sino... Siempre hay algún desalmado que va con los tapones... Nah, ¿en serio? Te lo juro. Desubicadísimo total. Con eso no querés ni ir a trabar, yo ya no quiero ni ir a trabar, ya normal. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, histórico, ¿con quién irías? ¿Con quién iría? ¿Con Gardel? Buena, es buena, bien. Vos me dijiste que cantabas tango también. Cantaba tango y también hay que hablar de Gardel también, porque Gardel también empezó con una impronta de alguna manera provinciana, digamos, no sé si sabías, digamos. Yo no. Estoy abierto a que me cuentes. De alguna manera empezó con un, digamos, una manera algo más música más rural, bonaerense. Después se fue aporteniando de alguna manera. De alguna manera incluso hay muchos, no quiero ni agrandarme sentir como soberbia, pero hay gente que me identifica a veces con una voz así, el timbre de voz. Mira qué bien. Así como gardeliano, otros me dicen tipo Luciano Pereyra. Yo a Luciano Pereyra lo banco a muerte, porque de chico escuchaba un montón. Ajá. Así que lo recontrabanco mal, Y que... me encanta que siempre mantuvo, ahora estoy pensando que mantuvo, que en cambio Abel Pintos no. Mantuvo siempre como el mismo timbre, color de voz. Ah, sí, mirá. Abel Pinto, viste, que cantaba como Mercedes Sosa al principio. Sí. Era Mercedes Sosa. Sí, cambió. Aparte, ¿sabés qué me gusta de Luciano Pereyra? Que hace buenos shows. No he ido a ver, pero showman. Sí. Mi vieja, mi tía son recontra fanática también, van a verlo cuando pueden y dicen que la pasan bien, que se matan de risa. Ajá. Así que eso también banco un montón, el show, el espectáculo, ¿no? Que uno no solamente escuchar, sino que vea algo lindo. Es que claro, el artista no es solamente cantar bien, el artista es un combo de un montonazo de factores que creo que en cuanto a la calidad de la voz termina siendo, no sé, un 20-30% de importante. Sí, olvídate. Es 50% de carisma, es ese feeling con el público. ¿Sabés qué? Ahora se me vino diciéndome vos lo de Gardel. Sí. Y ponele, no, dijimos de cenar. ¿Qué pregunta le harías, por ejemplo? Una pregunta en específica que se te viene en la cabeza. ¿Qué pregunta le haría? Si te estoy matando una pregunta... No pasa nada, ya, no hay problema. ¿Qué pregunta le haría? No, le pediría consejos, digamos, de cómo poder ir estratégicamente avanzando en mi carrera artística, en mi sueño artístico, ir que me tire tips, digamos, de cómo cautivar al público. De alguna manera, nada, eso, simplemente creo que igualmente, bastante concreto. Por lo que mostrás, por la simpatía que mostrás, por ahí de eso ni necesitas que te tire tips. Ojalá, ¿no? Ojalá. El camino me lo irá demostrando, vamos a ir viendo. A todo esto, ¿cuántos años tenés vos, Fran? ¿Cuántos años me das? A ver la producción ahí. No sé si pueden. ¿Hace cuánto terminaste de estudiar? A ver, voy a sacar cuenta. ¿El estudiar del secundario? No, sino de la facu. Sí. Y hace... en el 2016, hace 3 años, terminé de rendir el último final. No, y debes tener... Yo te doy unos 26, 27. Dame la mano. ¿Sí? ¿Acerté? 26 años. ¡Qué cabo, chabón! 26 años. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Ojito en lo que vas a responder. ¿Cuántos años decís que tengo yo? ¿Sabes qué? ¿Cuándo fue que me dijeron? Ah, hace poco me dijeron que estaba hecho pipa yo. Y me dolió bastante, pero... Y pero ya habiéndome dicho eso, ya me estás dando como un indicio de que seguramente tendrás 24. Casi, 25. Bien igual, bien. Acercamos bastante. Es más, mejor, me dijiste 24. Te tiré, porque en realidad yo sabía que tenías 25, pero quise quedar bien. Claro. Y sí, hermano. Ahora se viene una pregunta que quizás le interese a esta persona que está escuchando del otro lado, ¿no? ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Cuando es amor realmente, amor, una calentura le puede pasar a... Digamos, está mal, digamos, no estoy a favor de la infidelidad. No, claramente. Yo estoy... Pero pues, que escuche, digamos, justamente con la persona que estoy saliendo y estoy noviando... que la quiero muchísimo, que quede bien en claro, yo estoy en contra de la infidelidad, somos seres humanos, somos seres un poco animales, que tenemos instinto animal, nos podemos también puede, va a ver, voluntariamente, porque puede, también está el tema de la droga y todo eso que te puede llevar, pero bueno, como que tu voluntad ya como que no, no sé si llegas a entenderlo. Sí, sí, voy, sí, se entiende, digamos, se como entiende. Que, bueno, si tenés el 100% de sos bien consciente y estás en plena voluntad, realmente no estoy para nada, digamos, a favor de la infidelidad, de la infidelidad. Y si me fuese infiel y realmente me ama, yo le perdonaría. Yo sí. Perdonaría. Realmente. En esta época millennial, ¿no? Que estamos viviendo, y para nosotros millennial, creo que no entramos en millennial nosotros. Yo hace poco sé que hay un rango de edad, pero no sé bien cuál es. Yo tenía mal el concepto de millennial. Hace poco me enteré. ¿Por qué? Porque yo pensé que millennial eran los que habían nacido a partir del 2000. ¿Y no es eso? Hace poco me dijeron que eran los que nacieron en la década del 90. Ah, bueno, entonces sí. Por eso. Tenía claro. Erróneo el concepto de millennial. Entonces somos millennial nosotros. Yo nací en el 92. Claro, yo en el 94. Y bueno, por eso yo pensé que eran los que nacieron a partir del 2000, 2000. Millennial. Ah, entonces está bien, estamos bien. Bueno, no sé cómo es esa generación, cómo se llama. A partir del 2000, ni idea. La verdad que ni idea. Bueno, ¿y qué iba a decir en esta época millennial? De bueno, nosotros somos millennial. Ahora me estoy enterando que soy millennial, chicos. Para la gente que me decía que estaba viejo, ¿no? Chicos, soy millennial. Somos millennials, vamos todavía. ¿Qué? El mensajito, ¿viste? El mensajito se considera como una infidelidad. ¿Lo considerás vos como una infidelidad? Un mensajito ya... ¿De qué tipo de mensajito? Claro. ¿Corazoncito? Un mensajito subido de tono, ponele. No se llega a nada, quizás. No se concreta, ¿no? Sí. Pero un mensajito subido de tono... Sí, es infidelidad. En mi caso, claro. Para mí es infidelidad. Igual la perdono, porque hablamos de lo respecto a lo anterior. Lo perdono si realmente yo me doy cuenta que nada, que es realmente el fuego, digamos, sigue existiendo y es simplemente algo, ¿cómo se dice? Algo esporádico de ese momento en particular, algo, un momento por X motivo de calentura, se dio ese mensajeo hot. Exactamente, lo perdono, es infidelidad igualmente. Es infidelidad igualmente. Bien, coincidimos. Sí, sí. Va la próxima pregunta. Dime. Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año. Tocamos madera que no. Toco madera. ¿Cómo cambiarías tu forma de vivir? O por ahí no la cambiás, ¿no? La mantendría. No, en mi caso yo estoy tratando de crecer mucho en el disfrute de la vida. En el disfrutar. Cada momento, el presente. Sí. Hace poco, no me acuerdo quién me dijo... Que la palabra presente, a lo mejor algunos de ustedes saben, presente, que presente, un presente que te doy, un presente, un regalo. Un regalo, sí. Un regalo, es un regalo de la vida, que hay que saberlo aprovechar para bien, para el bien de uno y de los demás, para ser feliz y a los demás y uno es feliz. Digamos, al ser feliz a los demás uno es feliz y nada, no... es un ida y vuelta. Es hermosa la vida. Sabes que no lo había relacionado nunca eso, el presente. Yo hace poco me enteré de eso. Y es re lindo. Súper positivo entonces la llegada de Franco Sestari aquí a los estudios de Radio Box, más precisamente a Entrando Boxes. Nos pueden mandar un mensaje al 11-6400-7047, 11-6400-7047. Pueden participar de la consigna, que es ¿cuál es el peor día de la semana para vos y por qué? Nos pueden mandar un mensajito acá a Franco. Mandarle un saludo, y, ¿no? Y capaz que me van a empezar a mandar, ojalá que me empiecen a mandar saludos cuando hagamos algún exactamente, algún vivo. ¿No? Que guste. Y claro, que guste, porque todavía no me escuchan, todavía no me conocen. Exactamente. Anda preparando la viola, bueno, que dale. Enseguida ya se viene, ¿eh? Dale, dale. Nos pueden llamar por teléfono también al 4200-6511. Hay un audio, ¿verdad, Dami? Sí, yo te perreo Dua Lipa, el chaqueño, Mercedes Sosa. Yo te perreo el payaso Plim Plim, lo que venga. Vamos. Pero no el día de mi cumpleaños, porque no me pongo vieja, boludo. No, no quiero crecer más. Esa es la realidad de la milanesa. Ay. Bueno, en parte tiene razón. A mí ya soy una persona que me gusta mucho festejar mi cumpleaños. Y nada, ya me está doliendo. Ya el año que viene, 26, ya no es joda a mí. ¿Viste cuando, aparte, vos sos pibe... Cuando sos pibe, hay una discusión sin audio. No, discusión no. Pará, ¿necesitas algo? Ah, bueno. Listo. Cuando tenés, viste que tenés 16 años, decís, bueno, yo a los 20 seguro que estoy viviendo solo, con trabajo, con auto. Yo a los 20 creo que me había cambiado de facultad y estaba en nube de nada. A los 20. Y a los 25 sigo igual, en realidad mucho no cambió. Así que no sé qué me hago tampoco. Pero soy millennial, por lo menos me enteré que soy millennial. Así que con eso ya estoy contento. Franco Sestari aquí con nosotros está preparando la viola para contarnos una de sus canciones. ¿La canción que tenés preparada está en el disco? Sí, sí, claro, sí. Que sí, vamos a hacer canciones del disco que, bueno, ahí me copió el amigo del Pintos, me copió y hizo un cover hace poco con Los Tipitos y, si no me equivoco, de la zamba de Robustiano Figueroa Reyes, Mujer, Niña, Amiga. Así es. Que es muy linda y ojalá que nada, que la tu audiencia querida, que la verdad que es muy buena onda, la verdad te felicito por... y muy, muy fiel, la acá, verdad que lo felicito a todo el equipo de Entre Boxes, a Radio Box, la verdad que es muy, muy lindo todo. Así que bueno, acá se viene entonces, si ustedes quieren. Hay una, dale, déjame que hay un audio más y dale. Ya venimos con la guitarra y la canción del amigo. A ver, Dami. Hola Radio Box, chicos, señor operador. Paula desde Chile dando presente y escuchando el programa como cada lunes sobre la consigna que día de la semana no me gusta. Los miércoles, no, detesto los miércoles. Es como justo la mitad de la semana y ya han pasado 2 días y faltan 2 para que venga el fin de semana y poder descansar. No, se me hace largo y eterno los días miércoles. Besos, bye. ¿Sabes que si hubo un día que... para mí no iba a ser tan votado, iba a ser el miércoles? Para, yo no toqué nada, Dami me está retando acá de que no toque nada. Sí, está bien. Ahí está bien. Dami. Si hay un día que para mí no iba a recibir tantos votos, es el miércoles. ¿Viste? Y acabaron de votar otra vez el miércoles. ¿Estás llevando la estadística, digamos? Sí, no sé. Sí. Sí. En la mente igual, pero sí. Ah. ¿Y vos, pero, para vos qué día era? Perdón que no escuché, a lo mejor no llegué. Uf, pará, y para mí me parece que... pasa que tengo una disyuntiva, porque en otro momento te hubiese dicho lunes, porque muy lunes, cuesta arrancar, pero en caso de que estoy haciendo un programa de radio, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser el peor día, no? El lunes es el mejor día de la semana para mí, porque hacemos Entrando a Boxes, por supuesto. Pero el peor día creo que es el jueves. ¿Por qué? El jueves... porque... El jueves, te juro. Arranco temprano. Ah, bueno, pero eso por cosa personal tuya. Ah, claro. Bueno, sí, bueno, en mi está caso, bien. Sí. Arranco temprano y termino tarde. Salgo de la facu a las 8:30 de la noche. O sea, termino tardísimo. Terrible. Al otro día generalmente me levanto a las 5 de la mañana también. O sea, olvidate. Tengo nada. No, creo que los jueves, por lo menos este cuatrimestre, se lleva el peor día de la semana. Ajá. Por lo menos el jueves. Así que Pau desde Chile estuvo mandando el audio de que el miércoles es el peor día. ¿Viste? Coincide. Coincide, no porque somos. Porque ya pasaron 2 días de que arrancó la semana, pero faltan otros 2 días para que llegue el fin de. Exacto. Hace poco, para agregar, escuché, no me acuerdo en qué radio colega, un estudio que habían hecho no del día de la semana que menos gusta, sino del momento de la semana, como más exacto, en horas, digamos, momento. ¿No? Y decían que a nivel mundial, creo que era el estudio, y era el domingo a la tardecita. Claro. El bajón del domingo. El bajón cuando, del domingo cuando a la te tardecita. Querés pegar el balazo. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Digamos. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? ¿Vos también? Yo, pobre, ayer Dami le mandé un mensaje a Dami. Que estaba por suicidarse, espero que no. No, casi. No, no te digas. Por favor. Le mandé un mensaje a Dami por temas laborales, ¿no? Se sí. Quiere decir así. Y. Es más, creo que le puse hola Dami, o te puse algo de guacho, una cosa así. Uh-huh. Y no me dijo ni hola, que me puso domingos cerrado. Sí. Pero lo salvé del corchazo, quizás. Bueno, Franquito, ¿estamos listos? Dale, vamos. ¿Estamos preparados? Mujer, Niña, Amiga, de Robustiano Figueroa Reyes, es una zamba. Ojalá que lo disfrute mucho tu querida audiencia. Por supuesto. Voy a sacarme, si me permite, vos me manejás, confío en vos, amigo mío. Qué mal, no, la verdad que... Sí, confío en vos, en tu oído. El oído tuyo es el oído de la audiencia. Confiar en Dami es un montón. Vamos nomás. Vamos. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas es un instante. Vivir de sueños es lo verdadero, dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Tantos recuerdos que llevo conmigo, de esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado. Nadie te ha querido como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, que ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Qué ganas de cantar así me dan, viste, porque yo, por más que agarre la guitarra, uno piensa que la guitarra le da como poderes en la voz, y no, por más que toque, seguís cantando como el trasero, ¿no? Muchas gracias, Juan. Pero podés mejorar, che, todo se puede mejorar. Me pasa eso. Aparte te escuchaba y decía, qué ganas de que agarrar una Dama Juana. ¿Por qué? Y darle hasta el fondo, ¿no? La Dama Juana. Loco, se pudre todo, ¿eh? muy lindo, Fran. Muy bueno, lindo. Me alegro mucho. Me alegro que te haya gustado esta versión, esta humilde versión del gran Robustiano Figueroa Reyes, que bueno, que es pariente, hermano de Hernán Figueroa Reyes, que seguramente lo has oído escuchar. Sí, sí, sí. De Mujer, Niña, Amiga. Así que bueno, ojalá, bueno, si les gustó, pueden también escucharlo en YouTube. Hay un canal extra al mío, que es de Corazón en Vuelo. Simplemente poniendo Franco Cestari en Google, ya les sale el link para escuchar el disco Corazón en Vuelo. En YouTube, en Spotify y en 100 plataformas más que hay digitales. ¿Sabes qué? Leo tuvo la brillante idea, ajá, de agarrar su celular, entrar, sí, a Spotify, uh-huh, crear una playlist que, uh-huh, se llame Entrando a Boxes. Sí. Y todos los invitados que tengan canciones en Entrando Boxes, ¿en serio?, agregamos las canciones, así que los invitamos entonces a todos a que nos busquen la playlist Entrando Boxes. Ya lo comparto. Y enseguida vamos a estar subiendo tus canciones. Muchas también. Muchas gracias. Así que compartiendo la música. Vos sabés que, Dami, te cuento, Fran me dijo, mirá que yo con la guitarra mucho no me doy maña. Me dijo, pero son esos tipos que, por ejemplo, vos decís, che, ¿cómo juega? ¿Y te juega bien? Es que Astilla, hace mucho que no juego, ¿viste? Y después la rompe. Es verdad. Es que yo siempre me comparo, digamos, a ver. Soy súper exigente conmigo mismo y me comparo, por ejemplo, futbolísticamente, si hablemos de fútbol rubro, me compararía con Messi, con Maradona, digamos. ¡Apa! A eso voy. Digamos, claro. No estoy, perdón, que se malinterprete. No es que vos jugás así. Claro que no, que el 10, el techo, claro, es Messi. Yo, guitarra, soy un 2-3 para mí. Claro. Vos, soy un 7, ponele, con la voz. Y ojalá en unos años sea un... No digo 10 porque para mí la perfección no existe, pero bueno, un 9.50. Bien, pero linda voz, bueno, me gustó. Me ¿sabes qué? Yo quise estudiar, quise tomar clases de canto. Sí, a ver, contame. Y... No pude porque no me daban los tiempos. Aparte era un precio recontra accesible. Ajá. Que viste que clases de canto particular están re caras. Y hay variados precios, hay variados precios, pero el típico, cualquier cosa, canto, psicólogo, cualquier tipo de sesión individual está más o menos entre los 400, 600, eso promedio, ¿no? Promedio. Después están los que cobran 1.000 pesos y está el principiante, el profe principiante, que cobra accesible, 200, 300 pesos. Quizás quizás sea un profe principiante, entonces el número que me pasaron. Pero bueno, me quedé con las ganas porque es algo que realmente me gusta. Aparte, te cuento, yo hago teatro, ¿viste? Hey, y para hacer casting, para algunos casting te piden que cante, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿hace musical? No. No, solamente teatro, actuación, pero... ¿Y por qué te piden que canten? ¿Por la fonación, por la forma de emitir la voz? Una eso, y quizás también por si los proyectos siguientes sean así como alguna comedia musical, ¿viste? Por ahí ya te tienen en cuenta, pero bueno, no pude... Avísame si tenés alguna actuación, pronto así vamos a ver. Estamos preparando ahí con los amigos de Espacio Máscaras Teatro. A ver, tenemos un audio de Dami. A ver... ¡Felicitaciones, Franco! Bueno, a Franco lo conocí cantando en La Rural y lo vengo siguiendo en las radios. Mirá. Este pibe está en todos lados. Figurete. El martes pasado en Altagracia, ahora en Quilmes. ¡Grande, Franco! También vi su nuevo videoclip y está hermoso. Un fuerte abrazo de Tito. ¡Chau, chau! ¡Qué grande! Mirá. Van cayendo los mensajes, Tito. ¡Qué grande, Tito! Sí, la verdad que nada. Bueno, muchas gracias. Pero de a poco sí se va difundiendo. Tuve el grato gusto de darme el lujo de estar ahí en la matera de la UATRE, ahí en la rural, gracias al secretario de Cultura, se me fue el nombre, Clemente Iriarte. Fui a preguntarle un día en la semana, el miércoles creo que fue, justamente el peor día de la semana. Me acuerdo que fui a preguntarle si podía ir a cantar y me dijo, venite el sábado al mediodía, a las 12 del mediodía. Así que estaba repleto de gente, se vendieron varios CDs, así que... Qué bueno esto cuando poco... se te van abriendo puertas, ¿no? Y sí, genial. Es hermoso. Tenemos la primicia de que el jueves 12 de septiembre, a las 20 horas, de entrada libre y gratuita, en Casa de Córdoba. Exactamente, ahora lo iba a decir, pero sí, se viene nomás, junto al gran cantor, en realidad es el show del cantorazo Darío Cobo, que viene de la ciudad de Altagracia, que casualmente hace una semana, recién, digamos ayer vine de Córdoba casualmente, aproveché, fueron unos días de vacaciones, pero a la vez aproveché a difundir Mi Corazón en Vuelo. El primer día, digamos, yo llegué, me acuerdo el sábado pasado, no me acuerdo qué día era. La cuestión que ya tenía coordinado un show ahí en Altagracia junto a otro grupo, pero no tiene nada de malo decir una enfermedad en vivo, gastroenteritis. Está bien. No pude... Pasa. ¿Qué se le va a hacer? Es la naturaleza. ¿Qué se le va a hacer? Mejor no andemos. Buen provecho para el que esté cenando. ¿Qué iba a decir? Bueno, la cuestión que tuve que cancelar ese show, pero aproveché y hice prensa en radio, una importante radio, ahí .11, le mando un gran saludo a Cristian Morechi, que me abrió las puertas de esa radio, y se me van abriendo puertas, y de hecho, mirá, y ahora... el jueves, voy a estar junto al gran cantor Darío Cobo en su show en la Casa de Córdoba. Ahí vamos a pasar bien la dirección, que queda en Avenida Callao 332. Ahí va. Avenida Callao 332, no tienen excusas, entrada libre y gratuita, junto a Darío, bueno, el gran artista Darío Cobo, y la participación de la cantante de San Martín, del Partido San Martín, María Belén Soria, también una grosa total. Hoy hace un rato estuve hablando con ella.

hace tu mirar, tu lámpara de saber, donde tu imaginación se enciende con el poder. El mundo es la realidad, la magia va a suceder. Si florece en tu jardín la siembra de la ilusión, me hundiré hasta la raíz de tu vientre creador. Por dentro yo escribiré mi vida en tu corazón. Esa mujer que yo había visto en mis sueños se besa con el misterio y perfuma la realidad. Y desconoce el dolor. Que lleva mis sentimientos, tal vez anida en tu cielo, mas se haga olvido no más. El tiempo sabe de amor y de esperar y de esperar. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Esa mujer del amigo Franco Sestari junto a Peteco Carabajal sonaba. Linda canción. Acá con Dami coincidimos que tiene un tono de voz bastante similar, ¿no? ¿Al de? ¿Vos con Peteco? Sí, bueno. Un honor. Medio parecido, ¿no? Un honor. Entonces, todo folclorista tiene un aire, digamos, en común, seguramente. Bueno. Porque de alguna forma uno es influenciable, ¿no? Una persona es influenciable siempre. Eso es verdad, te vas contagiando. Sí, obvio, ¿viste? Te vas contagiando, obvio. Lo mismo, por ejemplo, al haber estudiado agronomía, por ejemplo, yo soy de Mercedes, digamos, no soy tanto del interior. Pero hay veces que me dicen, tenés tonada, no sé, o correntina, o... Igual sí, tenés tonada, tenés, ¿viste?, un poquito. Y... Porque me voy chupando de diferentes lugares. Claro. Yo tengo un hermano que se fue a vivir en Mendoza. Ya está, habla como mendocino. Sí, eso es verdad. Habla bien, vamos para la casa de la Juli, de la... ¿Qué es esto? Hablan así, tipo chileno, así, de claro. Cuyano. Cuando iba a Santiago también, al toque se me pegaba la tonada. Somos muy... Porque habla de nuestro tipo de personalidad, ¿no? Muy, muy como esponjas, muy influenciables. Eso bien. Es verdad. Acá tenemos otro mensaje que no se animaron a mandar un audio, pero dejaron escrito. Dice, hola, soy Evangelina de Ballester. Buenísimo el programa y un saludo enorme para Franco. Todo el fan club de Franco se estaría escuchándolo. ¡Ay, qué grande! Evange Barrera, la verdad que es una gran, gran, gran amiga que me rebanca. Siempre que hasta creó, digamos, hasta hizo el club de fans, creó la cuenta en Instagram, que pueden seguirla también. Primero hablo de la mía, que era de Franco Sestari _, y después la de Club de Fans, que no me acuerdo cómo es exactamente. Igual, ¿quién lo pero buscan Franco Sestari Club de Fans o Club Fans Franco Sestari, no me acuerdo, y ahí aparece y hay publicaciones que ella va haciendo, recopilando también de las diferentes personas, público que va asistiendo a los shows y le va pasando el material a ella. Por ahora en Instagram, no en Facebook. Claro, pero qué locura, ¿no? Despertarte una mañana y ver que Fan Club Franco Sestari te ha seguido, sí. Es como un montón. Y sí, la verdad que sí. Pero yo tengo miedo, le digo a la audiencia, tengo miedo que hay mucha gente a lo mejor que piensa, este se cree, te digo la posta, a mí me gusta hablar así, este quién se cree que, a lo mejor se está haciendo la cuenta él mismo para hacer autobombo. Claro. Tengo miedo de eso, no, pero es de Evange Barrera, una gran amiga que me rebanca y cada vez se expande más el grupo. Tengo varias admiras, sí, en general femenino y un masculino dentro del club de fans. Son contados por ahora, 20, 30, ponele, son contados. Bueno, con los pero de a poquito. De a poquito, más un de a dice poquito. Que después del programa de hoy también se suma gente, ¿no? Ojalá. Mira, casualmente se viene una fecha cerquita de, no sé a cuántos kilómetros exactamente de acá, pero se viene este domingo. Vamos a acompañar a un cantor de la zona de San Vicente, ahí cerca de Alejandro Korn. Sí. Un cantor que se llama Marcelito, conocido como Marcelito Quintana, que va a presentar su disco argentino Soy Señor. Voy a estar como invitado junto a Sangre Santiagueña, Oscar Sajud y muchos artistas más. Bajo la conducción musical de una persona que ahora te voy a hablar un poquito sobre él, que me estaba olvidando, que es muy importante para mi vida artística. Esto va a ser entonces en la calle José Paso, 112, San Vicente, provincia de Buenos Aires. La entrada muy barata, una birra, 150p, la anticipada, si no en puerta, 200 pesos. Y la pueden reservar al 11, al WhatsApp, 11 70 45 70 83. Entonces, este domingo 15 de septiembre, de 12 a 18 horas, un ambiente muy familiar. Incluso va a haber sorteo, por lo que sé. Bien. Se va a sortear, en la entrada se va a sortear, un, si no me equivoco, un lechón. Se va a sortear un lechón y también se pide la colaboración para el que pueda llevar un alimento no perecedero. También. Bien. Para también darle un motivo solidario a la peña que se nos viene para este domingo. Me hablas del lechón a esta hora y yo estoy por comerme el micrófono casi. Tenemos otro mensajito de otra persona que no se animó a mandar audio. Mande. Claro, audio. Nosotros queremos escucharles la voz. Claro. Si no, la gente piensa que es mentira, que estamos inventando nosotros y no. No tengan miedo. Qué grande, Franco. Te descubrí viendo tu video recientemente lanzado. Felicidades y que tengas muchos éxitos. Muchas Susana gracias. De Tigre. Gracias, Susana de Tigre. Mira, casualmente. El amor de mi vida en este momento es de Tigre. Mirá vos, ahí está. ¡Ah! ¡Qué tul! No es nada que ver con Susana. Sé que no tiene ningún familiar que se llame Susana. Así que no está nada arreglado, ¿no? Está bien. Si no, no lo hubiese dicho. No hubiese sido tan tonto. Está muy bien. Bueno, así como tenemos un audio, a ver, Dami, mándale. Hola, chicos, ¿cómo están? Que tengan una excelente semana. Acá los estoy escuchando con mi viejita al lado, que no se quiere perder nada. A Franco, un beso grande y que siga sus éxitos. Muchas gracias. Y ojalá pueda grabar con Luciano Pereira y que invite. Nada, chicos, les deseo todo lo mejor y para mí el peor día es el domingo, porque hay que arrancar el lunes temprano. Y bueno, siempre lo odié de chiquita y lo sigo odiando. Un beso grande, chico, y mucha suerte. Bueno, ahí está, con lo que hoy te decía. Está. Domingo, coincidimos bastante, llega el domingo a cierta hora que querés el bajón. Pegarte un balazo ahí. Dijo que ojalá que grabes con Luciano Pereira. Bueno, que casualmente hoy hace un rato me preguntaste con quién te gustaría que grabe en el segundo disco y estaba pensando en él. Estaba pensando en Luciano Pereira. Bien. La verdad que es un gran referente también a nivel showman, digamos. Por eso tengo muchísimo a aprender de él, digamos. Me encantaría. Claro. Me encantaría poder tener el gustazo y el honor de grabar junto a él. Pero bueno, es un sueño que, bueno, ojalá se pueda llegar ojalá a completar. Ojalá que sí. Bueno, uno nunca esta sabe. Persona que mandó el audio es, por mi, algo. Es mi vieja. ¿En serio? Es mi vieja. Viste que te conté que son fan de Luciano Pereira, así que se ve que gustó tu música. Bueno, muchas gracias. Y la está escuchando ahí con mi abuela también, así que les mando un saludo grande a las dos también. Bueno. Y gracias por hacer el aguante a mí y a vos, ¿no? Y porque sí, estamos, muchas a vos gracias. También se ve que gustó, así que... Me alegro mucho, ahí ya encontré una nueva fan, gracias a vos. Sí. Vamos todavía. y claro, y se hace un dúo con Luciano Pereira, olvídate. Imagínate, un Villa María 2020, yo estoy dele mandar mail con todo como el kit de difusión, lo que es el videoclip, el link del disco, sí. la gacetilla de prensa que es como el currículum para el artista. Estoy mandando todos los festivales a video por haber, estoy golpeando puertas a todo. Es lo lado. Que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay, que hacer porque nada te va a venir. Tengo de que arriba. Dar, exactamente, tengo que dar gracias siempre. Me gusta dar gracias a una persona que me ayudó en esta primera etapa artística, que se llama Carlos Bustos, que fue de alguna forma mi manager, que me ayudó a completar lo que es la grabación del disco, a conseguir un buen presupuesto para lo que es videoclip, que sale carísimo, sin contactos de alguna manera. Me ayudó a empezar digamos, de alguna forma, ¿cómo se diría? No me sale la palabra exactamente. A idealizar y a darme cuenta de cómo es ser artista, digamos, de alguna manera, ¿no? Meterse en el... cambiar la cabeza, cambiar el chip de alguna manera. Y de hecho, nada, antes me conseguía el radio, ahora yo me las consigo por mí mismo, digamos, por ejemplo. Entonces, de alguna manera me enseñó eso, le agradezco muchísimo. Pero bueno, ahora es el momento de poder seguir volando de alguna manera por mí, hasta que llegue algún productor que vea en mí algo de posible negocio. Pues en definitiva, hay que decir a mí me gusta decir la verdad, sí, digamos, el amor al arte, obviamente que esto lo amamos, lo hacemos por amor. Amamos el arte, pero de algo hay que vivir. Claro. A mí no me interesa ni la fama ni ser millonario. Sería feliz, completamente feliz, si podría comer y podría tener mi familia con algunos hijos y alimentarlos por la música. Tal cual. Sería feliz, la persona más feliz del mundo. Ojalá que algún día eso se haga realidad. Y si necesitas algún actor para tus videoclips, si en algún momento bueno, me vendo yo también, sí, así que cualquier cosa, estamos en contacto. Y sí. no mientras puede... que no seas muy caro. No. Para los amigos no. Ah, para bueno, los amigos no. Me quedo tranquilo entonces. Nos pueden mandar un audio, gente, ustedes que están del otro lado, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Nos pueden contar cuál es el peor día de la semana y por qué. Nos pueden dejar un saludo acá para el amigo Franco Sestari, que vino a compartir su música. Nos pueden llamar por teléfono también, si se animan, si quieren, al 4200-6511. 4200-6511. Llaman, salen en vivo, conversamos los tres. Y tenemos un audio de Ami, a ver. Franco, sí, tenés que grabar con Luciano Pereira la Chaupi Chaupi Corazón, que es mi preferida. ¡Apa! Soy la mamá de Juan, un beso grande. Viste, ahí va, reafirmando lo que yo acabo de decir. Y bueno, la voy a tener que empezar a conocer, porque no, perdón que no la conozco al Chaupi. ¿Chaupi? ¿No conoces? No conozco el Chaupi. Ahora, sí, seguramente sí. Soy de esos que no se acuerda el nombre de los temas, pero los tiene en el oído. Ahí va. ¿Tenemos más audios, Dami? A ver. Hola, buenas noches. Acá Ro, desde Bélgica, siendo las 2 y 10 de la madrugada. Estoy escuchando Entrando a Boxes. Estoy escuchando a Juancito, a mi amigo Juancito, desde la distancia. Qué lindo escucharte desde acá, amigo. Bien ahí. Qué lindo todo lo que están haciendo con la musiquita. Y con esto que estás contando de la voz, como que es súper importante para el actor. La voz y nada, ¿qué pasó con las clases de canto? Amigo, pensé que las estabas haciendo. Me encanta, canta muy bien Juan, lo tengo que decir, lo he escuchado y me gusta mucho. Bueno, con respecto a la consigna de cuál es el peor día de la semana y por qué, el martes, porque el martes está ahí en el medio, nunca pasa nada, nunca, o sea, no es ni lunes, no es ni miércoles, es martes. Es como, uff, es re martes. No sé, no me gusta el martes. Nunca hay muy buenos planes. Siento que no tiene mucha identidad el martes. Y agregaría un día más, que es el día Osvaldo, el famoso día Osvaldo que estuvo en las propagandas, sí. Y eso. Siento que un fin de semana de 2 días queda corto, estaría bien un día Osvaldo, así que ese sería mi día preferido, que no tiene nada que ver con la consigna, pero bueno, lo digo. Les mando un beso grande a Juancito, y que sigan con el programón. Ahí va, gracias Ro. Audiencia internacional, terrible Juan, te felicito. Las dos... Esto en realidad es intercontinental. Esto en realidad es gracias a Radio Box, ¿no? Que tiene diferentes plataformas a través de la aplicación, a través de la página de internet. Ajá. Es muy importante eso también para que se pueda expandir lo que estamos haciendo. Ro es una gran amiga, muy buena persona. Tiene un programa, de hecho, aquí los miércoles a las... recordame, Dami, a las 21 horas. Ah, desde Bélgica. No. Ahora ella está de viaje porque es amiga mía y es compañera de teatro. Ahí va. Y ahora ella está con un proyecto teatral. Se Qué fueron lindo. Para Bélgica a hacer teatro. Se fue hace como un mes y le falta un mes más todavía. Así que vamos a seguir extrayéndola. Le mandamos un abrazo grande a Ro, que es mentira que canto bien. Vamos, seguro que es verdad. Ro me quiere mucho, por eso estás diciendo semejante barbaridad. Así que, Ro, espero que le esté yendo bien. Veo en historias, en Instagram, que sí, que la están rompiendo. Así que ojalá que sea así. Y bueno, nos estaremos viendo a la vuelta. Acordate de los pobres, ¿no? Cuando vuelvas. Acá vamos a estar. Así que un abrazo grande para Ro. Y haciendo el aguante con la música, ¿viste? Que dijo. Es muy importante, claro, sí. Ah. Pero bueno, ella hacía referencia al tema de la voz. De la voz a nivel actoral, me parece, sí. Por lo que sí, voy a escuchar. Sí, por la técnica vocal es muy importante. Yo incluso tengo un amigo que también es actor y nada, que es muy importante, va al foniatra, así, es la herramienta del trabajo. Parece una gilada, pero hay que elaborarlo. Y sí, obvio, como vos ahora también, es tu herramienta de trabajo. Exactamente, y eso que a mí me dicen que tengo mucha voz nasal. Puede ser un poquito, pero nada, pero muy bueno. Se elabora. Vos sabés que de esos comentarios uno se olvida arriba del escenario. Olvidado. Y hace lo que cree que sabe hacer. Yo creo que algo bien lo sabes hacer, hago. Sin duda. Dami, ¿tenemos un audio más? Tío Franco, te estoy escuchando mientras comemos. Te mando un beso, muy bien como cantás. Chau. ¡Qué grande, Anita! Anita, hija de un hermano que se llama Facundo. Así que le mando un beso grande, Anita. Gracias por estar escuchando ahí a toda la familia. A Facu, a Silvia, a Anita y a Joaco. La verdad que, nada, muy lindo siempre el apoyo de la familia está presente. Y es, nada, es súper importante. Es una caricia al alma, ¿no? Es que sí, eso sí, siempre les pido, es lo que siempre le pido a mi familia. Apóyenme si realmente, digamos, ven, digamos, y yo les muestro los resultados, no es que no hay resultados, sino resultados, bueno, nada. Pero de cada vez voy creciendo, les pido porque dependo de ellos, de su amor, de lo que ellos me pueden dar, que nada, el amor es gratis, no le den nada, el apoyo es gratis. Y da mucho, ¿no? Y da mucho. Es gratis y da mucho. Exactamente. Bueno, Fran, ¿no vas a presentar otra canción? Bueno, dale, ¿sí? Dale. Tenemos ahí la pista preparada. Esta canción se llama ¿Por tu cariño? Si querés, vamos a presentar. Sí. Si querés, vamos a presentar el tema del videoclip para que se enganche tu querida audiencia, se meta ya en YouTube, se ponga a ver esta gran producción que se hizo en la costanera de Vicente López junto a grandes actores. Ahí, Por tu cariño se viene nomás. ¿Tenés preparada ahí Por tu cariño? ¿Sí? Por tu cariño. Claro, porque no es la que habían preparado ustedes, es otra. ¿Para cuál era la que habías preparado vos? Vamos a pasar Por tu cariño. Ahí viene en 3, 2, 1. A disfrutar. Estoy loco por tu cariño. Estoy loco por tu querer. Estoy loco porque te quiero. Te quiero tanto y no sé por qué. Tu cariño, estoy loco por tu querer, estoy loco porque te quiero tanto y no sé por qué. Si te marchas con mi cariño, si te alejas con mi dolor, no regreses porque conmigo se habrá llevado mi corazón. Si no me quieres, ¿por qué me miras? Y si me quieres, ¿por qué llorar? Si no me quieres, ¿por qué suspiras? Y si me quieres, ¿por qué te vas? Si no me quieres, ¿por qué me miras? Y si me quieres, ¿por qué lloras? Si no me quieres, ¿por qué suspiras? Y si me quieres, ¿por qué te vas? Conmigo se habrá llevado a mi corazón. Si no me quieres, ¿por qué me miras? Y si me quieres, ¿por qué lloras? Si no me quieres, ¿por qué suspiras? Y si me quieres, ¿por qué te vas? Si no me quieres, ¿por qué me miras? Y si me quieres, ¿por qué lloras? Si no me quieres, ¿por qué suspiras? Y si me quieres, ¿por qué te vas? Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Por tu cariño fue lo que escuchamos recién. Está el video en YouTube por si lo quieren buscar, acá del amigo Franco Sestari, que salió sin querer, porque en realidad no teníamos preparado esta y me equivoqué yo. Y salió. Vamos para adelante. Pero es la idea. El show debe continuar siempre. Es la idea. Entonces no tengo claro con qué seguimos ahora, si está la pista preparada. ¿Seguimos con audio? Bueno, dale, a ver. Dale, a ver. Hola, Franco. Hola, Mirko. Muy bueno lo tuyo, amigo. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Seguís así. Vamos, todavía. ¿Cómo se llama? No, claro. Luis, vamos, Luis. Ahí va. Muchas gracias, Luis. La gente haciendo el aguante. Te mando un gran abrazo. Haciendo el aguante. Hola, la gente. Hola, chicos, buenas noches. Soy Kelly. Quería desearle mucha suerte a Franco. Ojalá Dios te ilumine y puedas llegar a juntarte con Luciano. Una gran persona, somos muy fan de él. Y mucha suerte, te deseo mucha suerte, Juan, un besito para todos. Y bueno, el día que no me gustaba era el domingo. Ahora que estoy jubilada ya, no tanto. Pero el día que no me gustaba era el día domingo. Ahí va, me río porque prácticamente está, no sale de la cama mi tía. Pero ahí va, muy la fan. ¿La tía Telly? Kelly, muchas gracias ahí también está, por nada, por haber, ahí se escuchaba el audio, también de fondo el audio, por tu cariño. Se nota que está escuchando, viste, que no, ¿sí? No está mintiendo, exactamente. Muy fan de Luciano Pereira ya también, así que... A full, bueno, ahí seguramente algún contacto con Luciano Pereira tienen. Van a estar soñando que se junten los dos. Tengo un mensajito acá que dice, besos y abrazos a mi cantor preferido. Pero le preguntamos el nombre y dijo... Franco sabe. ¡Papá! ¡Ah! No sabemos, ¿eh? A ver si veo, para que corroboro mi celular, a ver si... Besos y abrazos a mi cantor preferido. Y bueno, puede ser ella, de la que hablaba, puede ser otro, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Cantor preferido. Exactamente. Es un honor para mí ser un cantor preferido de alguien, digamos, la verdad que un orgullo y es responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Sí. Somos personas, el artista... Es muy importante el mensaje, el ejemplo que da de vida. De alguna forma son comunicadores también. Exacto. Influimos en las personas y tenemos que influir para bien. Más amor, más comprensión, más paz, más buenos valores, menos infidelidades. Por las dudas, si no quedó claro, ¿no? Claro, exactamente. Y nada, y por un mundo mejor. Nos pueden mandar un audio entonces al 11-6400-7047 después de estas bellas palabras que hizo acá el amigo Franco. Nos pueden llamar por teléfono al 4200-6511 para salir en vivo y charlar y conversar. Tenemos más audios, ¿verdad, Dami? Hola, chicos, ¿cómo va? Soy Juli y para mí el peor día de la semana son los jueves, porque me levanto muy temprano y odio levantarme temprano. Y nada, tengo un día muy largo, voy a la facu, después voy al trabajo... Así que llego a mi casa cansada y sin ganas de hablar con nadie. Así que bueno, ese es el peor día. Bueno, les mando un beso grande y la radio está muy buena. Ahí va, Juli, coincidiendo conmigo, mirá vos qué coincidencia. ¿No? ¿Estás en algo vos, Juan? Si no, ahí ya tenés candidata. No, estoy en nada. Pero mirá vos qué coincidencia. Por el laburo, por, ¿no? Por. Faltaba que el viernes se levante temprano nomás. Sí. Y no sé, quizás si manda otro audio y nos cuenta si el viernes se levanta temprano, podemos llegar a coincidir en eso también. Dice que llega la noche y no quiere ni siquiera hablar con nadie. O sea, ya sabemos que a esta persona no hay que hablarle, digamos. Claro, ¿no? Sí, no le gusta. No sé si viviría sola, no, bueno, ni idea. No sabemos si se refirió al hablar con nadie personalmente o vía WhatsApp, quizás, ¿no? Claro, también vuelve cansada, pobre, y bueno. Habría que ver. ¿Tenemos otro de mí? Go, buenas noches. Acá estamos con tu hermano, soy Caro. Estamos escuchándote mientras cenamos. Un placer para nuestros oídos. Te mandamos muchos saludos y muchas felicitaciones. Y vamos todavía con corazón en vuelo. Felicidades, Franco. Grande. Grande la familia. Bueno, ahí se sumó otro, bueno, mi cuñada Carolina y mi hermano Juan Manuel. La verdad que, nada, es muy lindo recibir siempre el cariño y el apoyo de ellos, también de la familia de por parte de Carolina también, que vienen del norte, así que también es muy muy lindo, siempre con esa bien folclore, el folclore bien en la sangre. Y nada, es muy lindo también compartir con ellos todo esto. por supuesto, la familia ahí siempre haciendo el aguante. Vamos a seguir haciéndoles preguntas a Franco para que la gente lo vaya conociendo. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Pero no me gusta caer en la... yo qué sé. Digamos, que, yo sé, realmente. Primero, me identificaría con mi nombre, digamos, justamente. Yo soy Juan Franco, pero bueno, mi nombre artístico es Franco Cestari. Bueno, soy una persona franca. Eso sería como una forma de identificarme. Creo, por lo que dicen, soy una persona humilde, creo. Yo te noto así. Digamos, no creo caer en la soberbia ni nada de ese estilo, pero creo que sí. Tres me dijiste, tres adjetivos. Te faltaría uno más. Franco. Humilde. Y alumno, buen alumno, con ganas de aprender. Ahí va. Ganas siempre de querer incorporar conocimiento y nada, ser un aprendiz. Buen aprendiz soy. No me siento, por ejemplo, buen maestro todavía. No sé, hay algo que todavía tengo que cambiar. A lo mejor tiene que ver con crecer en seguridad personal, ¿viste? Uh-huh. Para ser un buen maestro hay que saber transmitir. Y en ese proceso estoy. Pero por ahora soy buen aprendiz. Muy bien. Sí. ¿Y algo que no soportás por ir de una persona? ¿Algo que ejemplo, no soporto? El egoísmo, por ejemplo. El egocentrismo. Ahí va. El egocentrismo, digamos, como que me estoy dando cuenta ahora cada vez más que me estoy metiendo en este mundo artístico. Como que no es que me moleste en realidad, porque cada uno es como es y lo voy a querer igualmente. Simplemente a lo mejor dejo de comunicarme con esa persona y listo, ya está, corto relación, digamos, vía virtual o no sé, o física, lo que sea. Después el egoísmo, bueno, sí tiene que ver con ese tipo, el mismo tipo de perfil, digamos, una persona van de la mano el egoísmo, el egocentrismo. No me sale algún otro tipo de adjetivo, digamos, de tipo de personas que no me gustaría. Pero en general soy una persona, creo que soy una persona bastante, también por lo que dicen, como, ¿cómo se dice? Como vos también lo sos, así, entrador, así, en el buen aspecto. Pone, nunca me lo han dicho, mirá qué bueno. Nada, pero sí, buena onda, entrador, así, a mí, por ejemplo, ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo se dice? Simpático, claro. Simpático. Sí. Simpático, exactamente, eso. Mirá vos, ahí va. Y de paso me tiraste un halago a mí, así que... Obvio, hermano. Hay que invitarlo más seguido, Franco. Que venga. Sí, Juan, sos un grosso, Juan. Que venga más seguido, Franco. Nos pueden mandar un audio entonces al 11-6400-7047, 11-6400-7047. Nos pueden llamar por teléfono también al 4200-6511, 4200-6511. Y pará, voy a hacer una pausa, vamos a hacer que los micrófonos están apagados. ¿Y cuál era el tema que habían preparado la pista? ¿Qué iba a cantar él arriba de la pista? Bueno, a ver, vamos a compartir, como hoy les había dicho, este disco representa diferentes geografías de nuestro país y entre ellos algo criollo, estamos acá cercano a Buenos Aires, lo que es un tango, que es Esta Noche de Luna, que espero que disfruten, a lo mejor tu audiencia no está acostumbrada a escuchar tango. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, la más con la mayor dulzura y tratar de convencer a tu público querido. A ver y después manden audio a ver si le gusta o no. Yo estoy seguro de que sí, que vas a poder. Ojalá. Así que bueno, vamos a ver. Adelante, cuando Dami mande play, arrancamos entonces. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, el credo de un sueño nos revivirá. Corre, corre, barcarola por el río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar. para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar. Sin amor ni fortuna, ni en los abismos de esta noche de luna. Solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir. Las olas del mar repiten su rumor. ¡Qué noche de luna! ¡Qué noche de amor! Dichoso es aquel que pueda decir: yo tengo un cariño, qué dulce vivir. Corre, corre, barcarola, por el río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar. Sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte. Terrible la voz que tiene acá el amigo Franco, no puedo creer. Juan, querido. No lo puedo creer, porque viste que a veces se arreglan esas cosas, pero no, lo tengo al lado. Acabo de subir una historia a la cuenta de Instagram del programa, que es @entrandoboxes. Lo etiquetamos para que lo puedan seguir. Dale. Para que se pueda seguir difundiendo la música que hace acá el amigo. Felicidades, Franco. Muchas gracias, Juan. Te lo digo al aire, muy, muy lindo, de verdad. Bueno, gracias. Dame la mano, Romano. Ahí va. La verdad que la estoy pasando joya. La estoy pasando bomba dentro de las... Ponele que he pasado por 40 entrevistas desde el año pasado. Estás dentro del top 10 seguro. Ahí va. La verdad que es re lindo. Re lindo esta química entre entrevistado y artista. Entre entrevistador y artista es muy lindo. Y nada, y todo el equipo acá también detrás del micrófono, muy buena onda todo el equipo de Radio Box. Me alegra entonces que la estés pasando bien. Y voy a contar algo. A ver. Dijiste que por una cuestión de horario ibas a estar una hora. Te estás quedando todo el programa. Y porque la estoy pasando joya. Todo el programa. Así que nos alegra un montón. Me alegra un montón que podemos terminar el programa juntos. Obvio. Tenemos más audios. A ver, Dami. Dale, a ver. Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Juan Morgione de Entrando a Boxes. Quiero dejar un saludo grande ahí. Hola, Radio Box. Yo soy Matu de Berazategui y ella es mi hermana. Hola. Queríamos decirle que su radio es estupenda. Y también quería mandarle un gran abrazo a mi amigo Juanchis. Chao. Chao. Ese es un doblador. ¿Sabes que estuvieron mirando, no sé, Discovery Kids antes de mandar el audio? Neutro. No sé si están escuchando. Un saludo grande para Mateo y Agus, que son dos amigos míos. Qué grande. Yo creo que no hay días como pedorros. Es como según como lo encaremos, ¿no? Adrián es mi nombre. Yo lo encaro con mucha pila y con mucho amor. Pero en la generalidad sí, los lunes la gente está como muy desahuciada por la vida y por el yugo. Y coincido en lo de los miércoles, porque es como que uno ya gastó la batería y para el fin de falta bocha, ¿no? Y como la mayoría de la gente descansa los fines de semana, como se nota eso en el andar y en las caras de la gente, sobre todo en hora pico, que esa es otra pregunta para hacerse, como en qué momento del día se nota más eso. Es como el subte en hora pico, es como la humanidad está muy triste en ese momento. Pero en fin, considero y banco esto de que depende de cómo lo encaremos también. Bueno, saluditos a la gente, besitos para todos, chau chau. Ahí está el mensaje de Adri, desde el otro lado. Y ahí quería quería sumar a un mensaje, no me acuerdo, de un oyente anterior que habló del día Osvaldo, que justamente sí, tanto hablamos el día miércoles, estaría bueno que En el medio haya un parate. El famoso cortar semana, pero digamos cortar en serio, ¿no? Sí, obvio. Está bueno, un saludo grande entonces para Adri, que siempre contribuye con sus bellas palabras. Adri es compañero de teatro también, amigo. Qué grande, es Adri. Un genio mal. Pensé que Adri es una persona que lee mucho, que sabe mucho. Ajá. Y siempre te tira palabras, viste, como raras. Sí. No raras, pero por ahí no la usamos habitualmente. Por ejemplo, genuflexo. Nosotros arriba arriba del escenario, en medio de la función, tiramos palabras así y son como chistes internos que no entendemos nosotros. Y nada, le mando un abrazo grande a Adri, que está prendido y escuchando Entrando Boxes. Tenemos otra, ¿verdad? Buenas noches, un saludo para toda la gente de Entrando en Boxes. Mi nombre es Federico Barragán, yo soy de Berazategui. Y con respecto a la consigna, para mí el día, no sé si de mierda, pero que no tiene sentido, para mí es el martes. El lunes de última es un garrón porque arranca la semana. Miércoles se corta semana con algún amigo o amiga. Jueves ya tenés palpitando el fin de semana. Viernes arranca el martes. ¿Para qué carajo sirve? No sirve de nada. Pero nada, ese es mi aporte. Un saludo para toda la gente de Entrando a Boxes. Un programón de la... Bueno, y nada, vamos a seguir escuchando. Ahí está Fede haciendo el aguante desde el otro lado. Entonces, gracias Fede por el audio, te mando un abrazo grande a vos también. Nos hemos visto ayer con Fede, hemos compartido unos mates y una charla increíble. Hicimos como una ronda de amigos y salió una charla bastante interesante. Así que bueno, un abrazo grande para Fede, gracias por hacer el aguante. Y los martes, dice como que... Sí, están al pete. Ella, creo que Ro también había dicho. Sí, había varios oyentes, me parece que hablaban del martes. Que los martes era como re vacío. Sí. Puede ser, en un punto. Y sí. Igual es una pregunta que se me viene. ¿En todo el mundo es así? Domingo, digamos, sábado, domingo, son los días así que no laborales. O algunas personas lamentablemente tienen que laburar el sábado. ¿En todo el mundo es así? Debe ser, ¿no? Tendremos que viajar. Para ver si esto es verdad. La excusa para viajar, ¿no? Sí, porque... obvio. Ahí Marley, hay que preguntar a Marley, claro. A ver, Dami. Hola, Reobox, ¿cómo están? Soy Eugenia y quería pedirles Ya Tú Sabes de Ciencio. Gracias. Sí, ahí va, Euge. Vamos a dejar. Entonces, cuando cerramos el programa, vamos a estar pasando ese. Ya Tú Sabes de Ciencio. Pensé que no me iba a salir el nombre, me salió, Ya Tú Sabes. Tenemos otro, Dami, a ver. Genio Franquito, te mando un abrazo grande y me alegro escucharte en este gran programa de mi otro amigo Juancito. Le mando un abrazo a los dos y mucha suerte. Qué grande Santi Rivadulla. Santi, que fue el... Genial, el nexo. El nexo, exactamente. El nexo, para poder estar acá en Radio Box, entre boxes. Ahí está. Ellos son amigos, Franco y Santi. Santi me dijo, che, mirá, tengo un amigo que toca una guitarra, que canta. Y así fue como Franco... Ahí mandé el material. Exacto. Y fue como Franco está aquí esta noche haciéndonos el aguante. Así que gracias, Santi. Te mando un abrazo grande. Más que agradecidos los dos. Yo sí, porque... muchas gracias, Santi, por el mensaje. La verdad que muy muy lindo recibir también el apoyo siempre de él. Y bueno, que casualmente estaba en la rural, porque también es ambiente... Sí, está recibido. De ingeniero agrónomo. Exactamente. Y casualmente, de casualidad, estuvo en el momento que canté ahí en la materia de la UATRE. Así que fue muy muy loco. La verdad que fue muy loco. Nada, una linda amistad con Santi. Está, un abrazo grande entonces para Santi, que me está pecheando ahora los miércoles de Fulbito. Me está pecheando, no. Apa. Está viniendo, no está viniendo. Santi. Dale, la novia me parece que la tiene. Santi, te estoy tirando ahí. Estás pecheando, amigo, estás pecheando. Dami, ¿tenemos otro o ya paremos de contar? ¿Hay uno más? Hola chicos, ¿cómo andan? Sin lugar a dudas, el peor día de la semana es el martes. No hay una explicación, pero está científicamente comprobado. Ahí les mandé un link para que vean que es así. Es un día de mierda. El martes definitivamente no es el mejor día. El martes, yo sabés que no pensé que iba a tener tantos votos el martes, que le está peleando ahí en mano a mano al miércoles. Tenemos un mensaje en Instagram de Maju, que es una oyente que nos escucha siempre también. Comentó la historia de que estás cantando, Fran, y puso, me encantó, aplausos de pie, te muestro. A ver, a ver, a ver. Para que veas que no te estoy chamullando. ¡Qué grande! Así bueno, que... agregame, María Julia. Ahí está. Agregame a Franco Sestari guión bajo, así te enterás de las próximas presentaciones. Maju, que siempre escucha el programa, así que ahí participó comentando. Ahí estamos entrando al link que mandó era mi hermana la que mandó el audio del martes. Ahora vamos a ver qué dice mientras escuchamos otro. A ver, Dami. Muchachos, buenas noches. Me perdí. Pecheando ahora los miércoles de Fulbito, me está pecheando, no está viniendo. Dale, la novia me parece que Santi, te estoy tirando ahí. Un día para atrás. Pero está científicamente comprobado. Ahí les mandé un link para que vean. Se escuchó. Ah, era Pepo, era Pepo. Pepo vino a cantar el... En realidad él tocó el cajón. ¿Cómo era, Dami, el cajón? No era cajón peruano. Tenía otro nombre. No sé, bueno, un cajón. Un cajón. Vinieron unos chicos, sí. Toto y Pepo, a cantar, a hacer su música también. Increíble también los dos. Y ahí se escuchó, pobre, salió mal el audio. Se escuchó más de lo que hablábamos nosotros que lo que podía mandar él. Quizás porque estaba... mandando audio desde la aplicación del celular. Puede ser. Entonces por ahí se superponía con la aplicación. Uh-huh. Así que bueno, un abrazo grande para Pepo, que lo vamos a estar esperando cuando quieran con el amigo Toto. Van a venir a hacer de su música otra vez, que es muy buena, realmente. ¿Ibas a comentar algo? Sí, que hoy te quería hablar de una persona que en un momento te dije que tenía que nombrar. Nelson Pérez. Nelson Pérez es mi padrino artístico. Es integrante de Los Cantores de Quillahuasi. No sé si han oído escuchar, en su momento fueron un furor, digamos, al igual que Los Chalchaleros, Cantores del Alba. Bueno, es integrante actual de Los Cantores de Quillahuasi. Es quien de alguna forma me empujó, me apoyó en este camino artístico profesional. Y de alguna manera yo agradeciendo ese gran gesto que tuvo, como lo tiene también con otros ahijados artísticos que él tiene en Tucumán, tiene en Pacheco, y seguramente tiene mucho más que yo no conozco. Dentro del disco hay una composición, hay un tema que es de él, de su composición, que se llama Buenos Aires es Gardel, que si quieren pasarlo ahí en Spotify, pueden escucharlo. Sí, está el tema 4. El tema 4, exactamente. 4, así es. Si quieren escucharlo, es muy muy lindo. Ahí, no, pará, pero porque no llegamos con el no tiempo, sé. Me parece. ¿Tenemos más audios de mí? ¿No hay más? Vamos a hacer una cosa, porque tenemos el tema también del que nos pidió Eugenia acá. ¿Lo tenés preparado ese? Para irnos con ese. Dami no tiene preparado nada ahora. Ahí va. Buenos Aires es Gardel, del maestrazo de Curuzú-Cuatiá, Corrientes, integrante de Los Cantores de Quillahuasi, Nelson Pérez, con la voz de Franco Sestari. Quieras o no oír mi amor, hoy te dirá mi corazón. No siento. palabra dicen todo, si existe la pasión. Hoy caminé por estas calles y en el silencio te busqué. En el aire dibujé tu nombre y lo grité. Solo basta que me mires a los ojos y comprendas a mi piel lo que le pasa. Es el río de mi alma que te llama. Es que quiero pedirte que tus alas me enseñen a volar. Me enseñen a volar. Impregnado están los poros de mi piel por el perfume de la flor que hay en tu ser. La nostalgia que me dejas, que me robas, que me entregas, y tu voz nombrándome. Y yo amándote, amándote. Buenos Aires es Gardel, acá de la mano del amigo Franco Sestari, su disco Corazón en Vuelo. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Lo pueden seguir también a él en Instagram, en Facebook. ¿Se puede decir el número de contrataciones? Sí, ¿sí? Claro que sí. 11-67-90-93-00. 11-67-90-93-00. Bueno, ya que estamos, hay un mail también, francosestari.artista@gmail.com. Los medios de comunicación para dar acá con el amigo Franco Sestari, que fue un lujo tenerlo en este lunes lluvioso. Estamos llegando al final del programa, Franco. Lamentablemente hemos llegado al final, se me pasó volando. Se me pasó volando como el corazón. Claro. Voy a contarles que estaba un poco nervioso. ¿Por qué? Porque era el primer... Nunca hice un programa solo hoy. Me dijiste, Leo, por cuestiones personales, no pudo venir. Y la verdad que cuando me cayó el mensaje de que Leo no podía venir, dije, no, ¿y ahora de qué me disfrazo? Pero salió excelente el programa, gracias a Damis Padea en los controles. Gracias a Franco, aunque Franco se copó y se quedó las 2 horas de programa. Cuando en principio me dijo, mirá que me quedo una horita por unas cuestiones, y se terminó quedando las 2 horas. Básicamente, así, la cuestión es el viaje, son las 2 horas de viaje tal que cual. Tengo que fumar, digamos, ahora. Tal pero cual. ¿Valió la pena? Esperemos que sí. Yo les brindo un aplauso a la producción. Ahí está, Dami. Hermoso Dami. El programa, hermosa la radio. Es todo de Dami. Es todo gracias, de Dami. Gracias, al espacio gracias. Que nos das a nosotros los artistas. Y es muy importante. Es un placer. Seguir difundiendo a los artistas. Un placer. Un placer porque esto de la autogestión y la independencia tiene que seguir creciendo. Es un camino durísimo. Es que sí, antes era más fácil, digo. Si eras grosso, era más fácil, digamos. Claro. Pero ahora está lleno de talentosos. Sí. Está lleno. Así que bueno, Fran, nada. Te dejamos el micrófono para que te despidas. Bueno. Yo primero te agradezco por haber venido. Ha sido un placer. Te esperamos. Alguna próxima vez, ¿no? ¿Y por qué no? Vamos a estar esperándote. Así que no sé si querés dejar un saludo a la gente que está escuchando. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia de Entrando a Boxes. La verdad que muy buena onda. Te felicito, Juan, por el programa. Muchas por gracias. Tu fiel audiencia de la buena onda. La verdad que, bueno, los aliento a que vivan con mucha alegría la vida, que es bella. Y bueno, gracias de corazón. Y les cuento también de la presentación que se va a venir junto a la del domingo que viene. Pero falta un poco, bueno, recuerdo. Primero, este jueves, Casa de Córdoba, Avenida Callao 332, junto al cantor Darío Cobo, María Belén Soria. Después tenemos el domingo en San Vicente, acá cerca, en la Peña de Marcelito Quintana. Y después ya el 25 de octubre vayan agendando una fecha junto a el dúo Quebracho, va a ser dúo Quebracho y Franco Sestari, va a ser en el bar Barullo, que queda en Avenida Belgrano 3584. Es Avenida Belgrano y Boedo. Es un hermoso lugar que va con entrada accesible a 200 pesos. Se pueden ir, incluso al número que pasaste, se pueden ir reservando también las entradas. Así. Ahí va. Bueno, damos por finalizado el programa de hoy. Entonces, muchas gracias a la gente del otro lado que participó con los audios. Me han mandado muchos familiares, muchas personas muy especiales para mí. Así que muchas gracias por participar. Nos vemos el lunes que viene. Entonces, nos pueden seguir. Somos arroba Entrando Boxes. Que tengan muy buena semana y hasta la próxima. ¡Chau! Los lunes de 20 a 22, entramos a Boxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Boxes. Lunes 20 horas por Vox FM.